Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En los próximos minutos escucharemos cómo se va a organizar la desescalada, de si este es el término adecuado o no, de cómo puedes ayudar si tienes un patinete eléctrico en casa y de muchas cartas que dan la vida. Pero comenzamos escuchando a Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. También ha sido asesor de Obama para la reforma sanitaria en Estados Unidos. Con él conversamos sobre cómo, cuándo y en qué orden afrontaremos la desescalada. Esto es algo que no conocemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos, y Bengoa reitera, es que la unión política es una medida de intervención contra el virus. Rafael Bengoa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la ventana de la resistencia y el confinamiento. Empiezo por algo que me llamó mucho la atención el otro día de su artículo en El País y que creo que es un concepto que merece la pena que refresquemos. ¿Usted cree que ya nos hemos dado cuenta a estas alturas de que la sanidad en un país es una inversión y no un gasto? No, en general no nos hemos dado cuenta de eso. No, nos hemos dado cuenta pues de la forma brutal, digamos, que tiene esta epidemia, pero hay que llamar la atención de que aquellos países que han estado poniendo, digamos, pocos fondos en una sanidad pública fuerte, es evidente que aunque nosotros tenemos el drama que tenemos, lo van a pasar mucho peor que nosotros. Pues por un lado hay mucha gente que va a estar sin cobertura sanitaria, y en aquellos países donde sí hay cobertura sanitaria pero es floja, como en Estados Unidos, pues obviamente ahí lo van a pasar muy mal mucha gente. Iba a preguntarle por eso, porque quiero hablar de España, lógicamente, pero ¿cómo piensa que va a avanzar la pandemia en Estados Unidos, estando las cosas como están? Pues mal, por lo que acabamos de comentar, por la debilidad del sistema de salud, aunque se gastan más que nadie, tienen los peores resultados de todos los países desarrollados en términos de resultados generales de salud, y tampoco han invertido mucho en el tema de salud pública, es decir, la epidemiología, el rastreo, los tests, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que en Estados Unidos vamos a ver un desenvolverse un drama de una forma muy muy fuerte. Además, a eso hay que añadir pues la política errática, obviamente, del presidente. Entonces, la suma de un liderazgo errático más un sistema de salud débil es probablemente un cóctel muy muy negativo para esta epidemia allí. Creo que es oportuno, ya que hablamos de Estados Unidos, recordar que en ese artículo que citaba yo, que usted publicaba el otro día en el diario El País, recordaba que el presidente Johnson, tras la muerte de Kennedy en el año 63, supo aprovechar el sentimiento de unión y solidaridad que generó aquel magnicidio para aprobar con los republicanos el paquete de medidas sociales más importantes de la era reciente, ¿no? Eso, yo creo que ahora, en fin, intentar buscar una comparación con España, pero ¿cuánto echamos de menos alguna mirada de una talla, de un estadista que se parezca a eso, sinceramente? Sí, eso es. Lo que pasa es que yo creo que no hace falta necesariamente tener un igual, ¿no?, un gran estadística que tenga, la capacidad que tuvo Johnson ahí, al que todos recordamos por el fracaso de Vietnam, porque eso lo hizo mal, pero siempre hay que acordarse de lo espectacular que fue su presidencia, aprovechando ese momento que usted ha mencionado. Eso de que el proceso que nos viene por delante tiene que ser de aprendizaje y no de culpabilizar, ¿tiene usted esperanza de que podamos verlo? Porque yo tengo más bien pocas. Pero vamos, igual soy pesimista, ¿eh? Sí, no, yo tengo, y por eso lo sigo, digamos, mencionando, es que yo no lo veo como una opción. Las lecciones de otras epidemias, incluso el SARS en China, donde hubo bastante bronca política allí interna, aunque no nos hemos enterado más que después por ser China poco transparente en esas cosas. Pero si nos vamos a la epidemia de 1918, en unas ciudades, concretamente St. Louis, donde hubo muy buen rollo, digamos, entre los políticos, la policía, la educación y la ciencia, las cosas fueron muy bien y hubo menos mortalidad. En cambio, en otras ciudades donde hubo muy poca unión política, fueron peor. Entonces, hay que comprender que la unión política es una intervención, es más contra el virus, no es que yo creo que podríamos hacer oposición de un tipo de otro, es una medida más. Oiga, Rafael, hoy estamos con la mirada puesta en esa reunión que está a punto de comenzar entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por el tema del desconfinamiento, de empezar a planteárselo. A su juicio, así a grandes rasgos, y con los criterios que hoy hemos avanzado, ¿cómo cree que debería ser este desconfinamiento? Yo veo dos grandes líneas de trabajo, aparte de las cuatro que usted ha mencionado al principio del programa, son las que se van a discutir. Pero en resumen, una grande que obviamente va a seguir dependiendo del comportamiento de la sociedad civil en relación a todas las reglas de juego, que sabemos que vamos a estar desconfinados con mascarilla y de alguna forma interconectados con alguna app. Eso es la parte, digamos, responsabilidad del ciudadano, que tiene que acordarse de quedarse un metro y medio o dos de los demás. Esa es una gran línea de comportamiento. Ahora, hace falta que a la vez el sistema de salud y de salud pública tenga montada la infraestructura y parte de las medidas de que se están comentando en esa reunión. Esa infraestructura, lo que para mí tiene que ser, es una infraestructura que nos dé confianza a todos de que cuando salgamos sabemos que hay alguien rastreando en atención primaria a la población, buscando infectados, aislando a esos infectados y a sus contactos, sabiendo que están rastreando también a la gente en las residencias y los trabajadores, para que la segunda oleada que venga no sea tan grande como esta primera. ¿Y la sanidad española está preparada para esto, Rafael? Pues yo espero que esta tarde yo añadiría esa lista, básicamente, qué infraestructura vamos a tener alrededor de atención primaria y de salud pública local para asegurar que algún pequeño brote no se convierta en una réplica tan grande como la que hemos tenido. Y eso es lo que nos dará seguridad a los demás, que tenemos la cosa controlada y a la vez que podemos empezar a recuperar la economía. Mira, tiene usted hoy un compañero de conversación muy interesante y muy documentado, que es Rafa Vila San Juan, porque el Instituto de Salud Global, el IES Global, ahí ha empezado a publicar esta semana una serie de documentos con análisis y propuestas precisamente sobre esto, sobre el desconfinamiento. Y de las que ya se han dado a conocer, yo, Rafa, ya me he leído, bueno, por ejemplo, ahora que estamos con los niños, que el fin de semana van a salir, ¿no? Espacios cerrados, contactos con los niños. De momento, este verano, ni campamentos ni colonias. Y la vuelta a las clases, ya veremos cuándo, pero segurísimo que no a corto plazo. Planteáis algo muy importante también, que es la necesidad de hacer ejercicio físico al aire libre, que no es el sol. Y lo decís y lo argumentáis en términos de salud física, pero también de salud mental. ¿Cuántos expertos han participado en elaborar este diagnóstico, Rafa? Bueno, lo primero es, déjame decir que soy un admirador del doctor Bengoa, de Rafael Bengoa, al que sigo no ya solo como cuando estaba asesorando a Obama, sino también en sistemas de salud pública en comunidades españolas, en comunidades autónomas aquí en España, País Vasco, en fin, toda una serie de... Y que soy, no puedo ser menos que un admirador y no puedo más que coincidir con lo que dice. Y yo creo que hay un tema que quizás podamos debatir un poco, es sobre si los sistemas de atención primaria están en estos momentos preparados para dar esa respuesta. Creo que estamos un poco todavía, que los tenemos todavía un poco dejados, como si la respuesta fuera únicamente a nivel hospitalario cuando ya entra en una gravedad, ¿no? Y todos los sistemas de detección y todo eso. Pero bueno, contesto primero a la pregunta que me haces. Mira, nosotros como Instituto de Salud Global trabajamos básicamente en generar nuevo conocimiento, ¿no? En torno, evidentemente, a todo lo que son enfermedades infecciosas, sea a través de ensayos clínicos, sea a través de ciencia que proponemos para tomar decisiones a la Comunidad Europea, a los gobiernos, a ayuntamientos. Es ciencia que tenemos a disposición de todo el mundo, mucha de ella basada en epidemiología. Entonces se nos ocurrió en un momento dado, con todo el trabajo que estábamos haciendo, mucho de eso, de ese trabajo, pues que iba básicamente a decisiones políticos, decíamos, oye, no podemos hacer una serie en la que empecemos a decirle a la sociedad que el mundo al que vamos a salir requiere requiere un cambio de conducta, requiere que pensemos una serie de cosas de manera diferente. Y en ese desconfinamiento, que les demos pautas a la gente, ¿no? De hecho, tú decías ahora, estamos diciendo que va a ser muy difícil el retorno a las escuelas, muy difícil, porque todavía tenemos cierta incertidumbre. Ahora bien, también te digo, y hago un spoiler, esto es como la casa de papel, vamos sacando un papel cada día, esa es la intención. Es verdad que hemos empezado... nos costó mucho el primero, porque lo que hacemos es que el equipo, que somos 400 personas, pues hacen sus proyectos científicos y nosotros ponemos la pregunta. De repente les decimos, oye, ¿cómo somos capaces de hacer lo que decía Einstein? Explícale a tu abuela, porque si no, no sirve para nada lo que haces. Entonces empezamos a trabajar en estos pequeños documentos de 3-4 páginas, no queremos que sean más, queremos que me lo expliquen a alguien que no es científico, como yo, por ejemplo, como mi familia o como gente que tenemos al alrededor, y que empezamos a explicarles las cosas y se interesan, ¿no? Entonces ese es el trabajo. Pero ya te digo el spoiler, vamos a sacar la semana que viene el de escuelas, específicamente escuelas, para decir... No tenemos la fecha, pero sí sabemos lo que hay que hacer. Y ahí empezaremos a dar un poco las pautas de lo que pueden ser las escuelas. Cuando dices no tenemos la fecha, es que puede ser que en septiembre no arranque el curso. Entendemos que se arrancará el curso con todos los chavales en clase. No voy a hacerle político, voy a coger el conocimiento que tenemos nosotros y decir aquello. No lo puedo decir. Hombre, sería muy difícil que no pueda arrancar en septiembre. Puede arrancar. Lo que ocurre es que tenemos que ponernos en la cabeza una idea. No todo va a arrancar de la misma manera. Ya. Es decir, lo que decía el doctor Bengoa tiene toda la razón. Es decir, no vamos a volver exactamente a donde estábamos. El desconfinamiento no va a ser que salgamos y hagamos todo lo que queramos. Entonces, nosotros incluso creemos o pensamos que puede haber ciertas condiciones en las escuelas en un momento determinado. Sabemos que hay países que tienen la infección mucho más baja, la tasa de contagio mucho más baja que la nuestra. Alemania y Dinamarca van a abrir escuelas. Monitoricemos, veamos a ver qué ocurre allá, con qué tasa de contagio, y veamos a ver qué podremos hacer aquí. Lo que sí sabemos es qué medidas vamos a tener que aplicar, y que va a ser muy difícil, por ejemplo, meter a todos los niños en la escuela al mismo tiempo, porque no hay espacio. Entonces tendremos que ver a ver cómo lo hacemos todo eso, ¿no? Y en España, doctor Bengoa, por seguir con ejemplos prácticos que está poniendo Rafa sobre la mesa, él habla de las escuelas, de los colegios, pero estoy pensando los lugares, los escenarios donde nos concentramos, desde determinados espacios de trabajo, no todos, hasta los teatros, los cines, ya no hablemos estadios de fútbol o pabellones polideportivos. Eso no le voy a pedir un calendario porque es imposible, pero eso tendremos que acostumbrarnos también a que el retorno va a ser poquito a poco, ¿no? Muy despacito. Sí, es decir, la idea central es que tenemos una población poco inmunizada, con independencia de lo que salga en el estudio serológico se está hablando. En Holanda es un 3, en Francia es un 6 y en Inglaterra es un 5, y por lo tanto en España, pues si tenemos el 10, pues genial, pero sigue siendo muy poco. Por lo tanto, seguimos siendo muy vulnerables. Como seguimos siendo muy vulnerables, ser vulnerables quiere decir que nos tenemos que esperar alguna réplica en alguna esquina, en algún momento que no queremos que sea grande. Entonces, para que no tener una réplica grande, necesitamos asegurar que no haya encuentros grandes de gente tal. Yo creo que ya durante un año, año y medio, creo que no vamos a poder volver a esa lógica de fútbol, manifestaciones, etcétera. La vacuna yo creo que va a venir más rápido, lo que se está diciendo, pero hasta que no la tengamos todas metidas en el cuerpo, va a pasar pues varios meses. Sí. Entonces, porque se va a priorizar probablemente a los profesionales, etcétera, antes. Claro. Entonces, lo que es importante es que durante un año, desde hoy, desde que nos desconfinemos durante un año, tenemos que llevar una vida, llamémosle, anormal. Señor Bengoa, mirando al futuro también, España debe revisar el ámbito de las decisiones políticas en el ámbito sanitario, la descentralización de las competencias. Yo creo que es una virtud de nuestro sistema, pero en una situación así, pues no sé, a lo mejor estas reuniones que ahora se están haciendo a nivel autonómico, habría que comenzar a hacerlas desde el primer momento en el que se declara una pandemia. Hombre, sí, hemos visto la importancia de tener un Ministerio de Sanidad Nacional. Uh-huh. Yo creo que se estaba debilitando poco a poco, pero es muy importante tener algún tipo de cuerpo que permita que todos nos pongamos de acuerdo en una serie de cosas. Pero eso es perfectamente posible, como se hace en Suiza y en Alemania, haciendo en un modelo descentralizado que ha probado sus ventajas, porque los resultados en el modelo descentralizado español son muy buenos. Pero es verdad que hace falta darle más energía y más entidad al Ministerio, y que el Consejo Interterritorial, este que se reúne hoy, sea un lugar de encuentro, no un lugar como el que viví yo, en el que la derecha, la izquierda, nacionalistas y otros se echaban los trastos encima. Es que yo, doctor Rangoa, ya lo voy a decir yo, no lo dice usted, pero tal vez la diferencia con el modelo alemán, por ejemplo, es que en España tenemos un problema que no afecta solo a la sanidad, tenemos un problema de lealtad institucional, que va además en varias direcciones. Y mientras no separemos eso, mientras no superemos eso, ya podemos pensar si queremos un Estado más descentralizado, cuasi federal, federal directamente, lo que sea, que si no funciona, eso es como los virus, si no funciona un mecanismo de lealtad en todas direcciones, no se para su propagación. Y el virus de la desconfianza y la deslealtad, yo creo que está siendo muy grave en esta crisis, pero por desgracia lo arrastramos ya de tiempo atrás. En fin. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que si no vamos a aprender nada en un marco de deslealtad, y por lo tanto nos volverá a golpear mal si no hacemos un estudio independiente, imparcial y despolitizado de todo lo que nos ha pasado. Pues nada, Rafael Bengoa, le agradezco muchísimo este ratito en la ventana y seguimos en contacto. Muchos ánimos y muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo, Rafa, también. Que vaya muy bien. Posiblemente el término que más utilicemos estos días ya no sea coronavirus, COVID, virus o confinamiento. Ahora el término protagonista es desescalada. Pero ¿está bien esta palabra? ¿Existe? ¿Existía? Reflexionamos sobre ello. Desescalaremos todos. Esta semana Javier Corona se hacía eco de lo que también nos han transmitido algunos vigilantes, como María de los Ángeles de la Rosa. Desescalar. Llevo muchos días envenenado con el tema de desescalar. O sea, es una falta de respeto al montañero. O sea, los montañeros siempre dicen, lo peor de escalar es el descenso. Sí, el descenso. Está. Ningún montañero dice, tengo miedo al desescalar. No, no, señores, no se desescala nada. No existe. Joder, es muy tonto ese nombre. Es muy tonto ese nombre, coño, decía Javier Corona. ¿Es montañero o alpinista, por montañero, cierto? ¿Sí? Yo diría de las dos maneras, ¿no? Si escalar los Alpes, alpinista. Pero bueno, seguramente sirven los dos. La verdad es que la palabra se ha extendido, ¿eh? Se ha extendido junto al virus. La hemos usado nosotros, lo han usado los políticos, y no solo del gobierno o de sus partidos. Lo que sí que hemos hecho es pedir a las comunidades autónomas para que nos hagan llegar sus planteamientos en materia de desescalado. Y 4 son los minutos que nos ha dedicado en 24 días. ¿Esto es la desescalada política? La desescalada va a tener que producirse de manera muy moderada. Y empezaremos a pensar en la desescalada. Con todos esos datos se decidirá el escenario definitivo de la desescalada. Pues bien, queremos rogarle al gobierno de España que elabore un plan nacional de desescalada razonable y de sentido común. Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta. Bueno, son solo algunos ejemplos. Es verdad que desescalada es una palabra que no está en el diccionario. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Tampoco está desconfinamiento y la estamos utilizando. Pero bueno, es que nuestra lengua es un mecano. Y si tenemos un prefijo que es des, que nos permite crear antónimos porque niega o invierte el significado de la palabra a la que va antepuesto, pues desescalada sería una palabra perfectamente construida. Argumentaba Coronas que era un término montañero o alpinista. Y no, en su origen no lo es. ¿Ah, no? Escalada entra en el primer diccionario hace 300 años para definir la entrada con escalas en una fortaleza, en un castillo, escalando sus murallas. Hubo que esperar 200 años, hasta 1927, para que se le añadiera el sentido de subir o trepar por una pendiente, por ejemplo, en la montaña. Y en 1984, es decir, hace casi 40 años, se incluyó una nueva acepción de escalada referida al aumento rápido y alarmante de cualquier cosa, de precios, de paro o de contagios en este caso. Uh-huh. Así que nos puede gustar más o menos, podemos estar cansados de su abuso, podemos alertar sobre el entierro de otros sinónimos como descenso, reducción, disminución, rebaja, que siempre empobrece nuestra lengua, pero es una palabra aceptable y aceptada. Muy bien. Estos días apenas podemos movernos, salir a la calle, ver la calle. Imagínate si tampoco puedes ir al supermercado a por la compra o a la farmacia por medicamentos si vives sola. Si vives en Granada, hay gente con mucho corazón que puede ayudarte de manera ecológica con su patinete eléctrico. Faltan 22 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos todos asomados a la ventana de la resistencia y el confinamiento. Me ha quedado una cosa pendiente de lo que has dicho antes, Rafa Vila San Juan, de lo de la movilidad y los coches particulares, pero déjame que la aparque, porque hablando de movilidad y enlazando con el sinfín de historias gratificantes que nos está descubriendo esta pandemia, tenemos una granada sensacional. Un grupo de personas se han organizado para repartir medicinas y otros bienes de primera necesidad, que eso, bueno, ha pasado en otros lugares, afortunadamente. Pero ¿sabéis que utilizan como medio de transporte? Los patinetes eléctricos. Los patinetes eléctricos están trabajando durante todo el día de manera altruista con hospitales, centros de salud, mayores, colectivos vulnerables. El promotor de esta idea se llama Sergio Ruiz y le hemos invitado a asomarse a la ventana. Sergio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Tú además eres miembro de una asociación de movilidad ecológica que trabaja para regular estos patinetes eléctricos y similares. Bueno, y que me imagino que tendréis un papel en el debate que nos viene a futuro, ¿eh? Porque cuando esto pase, lo de moverse por las ciudades y tal, habrá que revisarlo. Pero vayamos a esta historia, Sergio. ¿Cómo se te ocurre la idea? Pues era un día antes justo de la cuarentena y claro, empezaron a salir noticias que íbamos a estar en cuarentena y tal. Y yo pensando, madre mía, las de personas mayores que van a estar en riesgo si salen a comprar y toda esta historia, y digo, estoy gastado. Entonces digo, bueno, ya que tengo una asociación que presido, una asociación de patinetes eléctricos, comentar a los compañeros que quién se apuntaría a llevarle medicina o la compra a personas que no necesitan y no puedan salir de casa. Y entonces lo propuse y empezamos siendo 7-8 personas. Uh-huh. Y de repente empieza la cuarentena. Y digo, venga, vamos a poner un número, tal. Y ya empiezan a llamarnos muchas personas, empezamos a pasarlo por redes sociales y cada vez más personas llamándonos. Y además, aparte de llamar personas que necesitaban ayuda, personas que ofrecían ayuda. No solo con patinete eléctrico, sino personas que, mira, yo pongo mi bici, yo pongo mi coche, yo pongo mis piernas. Y a partir de ahí empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y ahora mismo estamos 50, que estamos llevando, bueno, claro, también se integraron los centros de salud, los trabajadores sociales, el hospital, o sea, ya empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y estamos aportando una ayuda a la ciudad y a personas que de verdad lo necesitan. Uh-huh. Que es impresionante. ¿Os habéis organizado con alguna estructura, quiero decir, tipo, yo qué sé, los de Deliveroo, a través de un móvil, ir cogiendo los encargos, distribuyéndolos? ¿Cómo os organizáis, Sergio? Exactamente, pues muy fácil. Yo hago más o menos de centralita. O sea, el número me llevan ahí la llamada. Y luego tenemos en un mapa, que ya sabes que Google facilita muchas herramientas, pues digamos, todos los voluntarios te dicen más o menos por dónde viven, entonces situamos unos puntitos por barrio. Aparte tenemos un grupo de WhatsApp, entonces en el grupo de WhatsApp ponemos servicio a tal barrio. Y alguien dice, ostras, yo estoy, o yo no puedo, o tal. Entonces, si nadie contesta, que normalmente no, nunca pasa, pues yo miro en el mapa que tenemos las personas situadas y ya los llamamos para que hagan el servicio. Y así nos vamos organizando. Oye, me imagino que estaráis... ¿Y la carga en el patinete? ¿Perdón? Digo, ¿la carga en el patinete dónde la ponéis? Lo colgamos del manillar. Ah, bien. La compra, la medicina, o vamos a casa de alguien, cogemos la tarjeta sanitaria, vamos a la farmacia y le devolvemos lo que sea que haya que comprarle. Del manillar o una mochila, me imagino que servirá también, ¿no? Un bacuto, también, lo que también, sea, ¿no? También. Claro, tenemos mochilas, tenemos, claro, el manillar también puede caber dos bolsas grandes de Mercadona, porque el manillar es resistente, y vamos, lo que haga falta. No, la peor parte la llevas tú, que tienes que atender la centralita, la mochila, la bolsa todo, en el todo. Manillar, lo tienes que atender todo, claro. Claro, claro, más o menos, pregunto que cuánto es el espacio que ocupa por poder mandar a uno o dos personas lo que haga falta. ¿Vale? El otro día nos envió un oyente una cosa muy muy ingeniosa, que decía que si hubiera drones para repartir los encargos de Mercadona, sería un mercadrón. Mercadrón. No sé si para lo de los patinetes deberíamos encargarle a Piedraíta que busque también una palabra original. Sergio, yo quería preguntarte, que me imagino que estaréis conociendo, quiero decir, ¿no? Así en directo un montón de de historias que son las que en el día a día nos pasan desapercibidas, a lo mejor de un vecino, del barrio de al lado, de lo que sea. Estáis conociendo muchas cosas, ¿no? Mucho, sí, la verdad que es un poco dramático, porque conoces a muchas personas muy mayores, las pobres solas, asustadas. Tenemos, por ejemplo, hemos conocido un matrimonio de unos 92 años, sin hijos, que han vivido la guerra civil, la guerra mundial, y claro, dice, y ahora nos toca esto, y dice, se te parte el alma. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que saben que está detrás de ellos, tienen nuestro apoyo, y ven a jóvenes, a personas que no les cobran nada, que no van a engañarlos, que llevan su medicina, su compra, y esa cara de satisfacción, de felicidad que tienen, eso a uno mismo le llena, que no te hace falta dinero, no te hace falta nada. Claro. Solo ver una persona con esa maravilla, de esa alegría que se te queda en la cara, dice, si es que esto bueno. Es lo importante de la vida, las personas Sergio. Ayudando a personas. ¿Y esto, cuando volvamos a la nueva normalidad, esto va a continuar de alguna forma? ¿Va a estar pues activo de alguna manera? Queremos hacerlo, queremos mantenerlo. De hecho, mucha gente me ha dicho, oye, ¿y si mantenemos esto después de cuando ya estén las cosas más a la normalidad? Y yo creo que sí sería posible mantenerlo. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a hacer cómo lo hacemos. Pues claro, ya cada uno tendremos menos tiempo, porque cada uno tiene su vida, su trabajo, ¿no? Claro. Pero seguramente siempre va a haber alguien que un par de horas a la semana pueda dedicarle para hacer un par de mandados. Entonces, creo que sí se va a poder mantener. Oye, solamente una cosa, como estamos en día de unidad de vigilancia y estamos hablando de los patinetes y estamos hablando de los niños, es que hay un tuit que dice, última hora, los niños podrán salir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y podrán llevar patinete. No, niños, no podéis estar 12 horas con el patinete. No, es otra cosa diferente. Es diferente, estos patinetes son diferentes. Sí. Esto ya es un vehículo. Muy bien, muy bien. Oye, Sergio Ruiz, amigo, que gracias por asomarte a la ventana y felicidades. Felicidades por esta historia, de verdad, ¿eh? Sois muy grandes. Gracias, y nada, vosotros por estar ahí también trabajando, que estamos tomando el callo, y quiero decir una frase que es verdad, de esta salimos o todos juntos o no salimos o no sale nadie, así que fuerza a todos, ánimo a todos, que esto está llegando lo mejor, lo peor, pero lo más importante es lo mejor, porque sí, lo mejor es más silencioso que lo peor, y quiero animar a todo el mundo que esté... Y saldremos de esto, sin ninguna duda, y muchas gracias a todos. Un abrazo, Sergio. Otro para vosotros. Y cerramos este informe coronavirus felicitando a Cristina Marín. Cristina Marín es una cirujana del Hospital Universitario de la Princesa que hoy cumple 32 años y lo celebra con una iniciativa: enviar cartas a los enfermos de coronavirus para ayudarles a pasar esta mala racha y hacer que se sientan acompañados. Cada día recoge más de 80.000 cartas. Cristina Marín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades, lo primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cristina cumple 32 años, es cirujana en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, donde ha estado atendiendo y curando a pacientes enfermos de coronavirus desde que empezó todo este lío. Además, Cristina puso en marcha una iniciativa para enviar cartas a los enfermos y evitar, o intentarlo al menos, ¿no?, que se sientan tan solos. Esta idea tuvo tanta repercusión que muchos otros hospitales de toda España hicieron lo mismo, pero hoy, en su cumpleaños, resulta que Cristina no está trabajando. ¿Sabéis por qué? Se encuentra en casa confinada y aislada, porque el martes dio positivo de COVID-19. Cristina, lo primero, después de haberte felicitado, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien, bien, estoy bastante bien. Todo lo que tengo es leve. ¿Tienes un cuadro leve? Sí, sí, sí. Oye, afortunada. ¿Y este día tan especial tienes o tenías planeado celebrarlo de alguna manera? ¿Cómo va a ser al final? Pues de momento en casa tranquila y me voy a sumar al ERTE. Si es que dejas, aunque no quieras, Cristina, ya te han sumado. Lo celebramos juntas con los, vale, Capricornio. Qué palo, o sea, Ángel Llázar es Capricornio. Capricornio soy yo, Capricornio, vale, es entre diciembre y enero, mal, ¿no? O sea, te queda lejos, sí, todavía, ¿eh? Sí, sí, sí, enero también. Bueno, yo tengo una hermana Capricornio que cumple en enero. Bueno, Ana, bueno, ¿no? Bueno, ya veremos, ¿Marta? Ya veremos. Oye, Cristina, Silvia Abril pasó hace muy poquito tu misma experiencia de cumplir años en el confinamiento. Y mira, simplemente, en fin, a corte de ejemplo, ¿eh?, para que veas que a veces las mejores intenciones también pueden provocar equívocos, pues mira lo que contaba André Buenafuente. Montar una fiesta sorpresa confinaos. Lanzo ese guante para hablarlo mañana, ¿eh? Pero ya os contaré. Claro, claro. Montar todo para hoy sin que ella se diera cuenta de que yo estaba montando algo. Con lo cual me llevé más de una bronca de esas de cotidianidad, ¿no? De ¿qué haces? Y yo digo, no, aquí con una cosa, joder, con una cosa. Sí, pero con todo el trabajo que hay en la casa. Y yo estaba preparándole los regalos. Pero claro, bueno, esto ya es va con el tema, ¿no? Estamos confinados, amigos. ¿No te ha pasado nada de esto a ti, no, Cristina, por lo menos? No, yo estoy sola. A ti no. Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea de lo de las cartas para los enfermos? Pues porque, bueno, están teniendo un aislamiento que es muy duro para ellos y, por otra parte, la gente en casa yo creo que estaba queriendo ayudar y era una manera de poder ponerlos en contacto con alguien y que les diera ánimos. ¿Cuántas cartas recibes en tu correo electrónico cada día, más o menos? Pues ahora mismo ya me he estabilizado en unas 80.000, 80 y poco mil al día. Quitando todos los miles que soy capaz de procesar, que pues oscila según el día entre varios cientos, y el día que más cartas procesamos a lo mejor 15.000, y aún así siempre sigo teniendo unas 80.000 nuevas. Pero no eres tú sola la que procesa, supongo, ¿no? ¿Te ayuda alguien? No, me ayudan. ¿Te ayudan? Joder, 80.000 cartas al día. ¿Te imaginas? Es que tendría que dejar de operar, pobre Cristina. Ya. Pero qué maravilla, por otra parte, ¿no? Claro, eso es maravilloso. Es que el confinamiento, es que esta situación está sacando cosas bonitas, a pesar de lo duro que está siendo. Pero estamos viendo también la parte más buena de las personas, ¿no? Oye, Cristina, tú estás desde el martes en casa, pero hasta ese momento, bueno, todos los indicios, todas las señales, todos los datos y todos los testimonios que recogemos en hospitales por toda España apuntan a que lo peor ya ha pasado, ¿no? Está la situación un poquito menos apretada que semanas atrás, ¿no? Sí, vamos, yo tengo, puedo hablar sobre todo de mi hospital, que es La Princesa, y nosotros ya, afortunadamente, los cirujanos que tuvimos que estar durante varias semanas trabajando en urgencias durante el pico de la epidemia, ahora ya afortunadamente hemos podido volver a nuestro servicio. Así que afortunadamente están mejor las cosas. Muy bien, Cristina. Oye, lo dicho, feliz cumpleaños. Enhorabuena feliz por la idea de las cartas. Cumpleaños. Y sobre todo, estas cartas que te llegan y que no podéis procesar, por favor, guardadlas. ¿Mm? Que algún día eso será material, será un documento, no sé exactamente para qué, pero tendrá utilidad y sobre todo será un elemento de memoria, en fin, imprescindible. Un beso y claro, muchas sí. Felicidades, compañera. Gracias a vosotros, adiós. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.